el tema de la vejez. Y vamos a ver si terminamos de cerrar todo este enfoque, ¿no es cierto? Que nunca habrá escuchado vos, vecino, vecina, que estén hablando tanto de lo que es el cuarto estadio de la vida de un ser humano. Aquí ya entramos en filosofía y psicología, pedagogía y didáctica, para que vos puedas entender lo que te voy enseñando. Tenemos, antes que nada, terminar de qué medida tenemos que ir nosotros manejando esta etapa final de nuestra existencia terrena. Pero nosotros no somos la materia. La materia es un aspecto de nuestra propia vida. La materia física es un vehículo que usamos para poder manejarnos en este mundo terreno, para poder comunicarnos entre nosotros. Está el otro aspecto, que es el aspecto mental. Nosotros somos mente, aura, espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Una masa energética de pensamiento y sentimiento. Vos te vas a Buenos Aires y te pueden fotografiar tu aura. Es como un destello de luz que está alrededor de todo nuestro cuerpo y nos interpenetra. Es pensamiento y sentimiento. Somos el desdoblamiento de la mente divina, de ese solo y único gran espíritu, que a falta de otro nombre lo llamamos Dios. Así estamos tan íntimamente relacionados con Dios a través de nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Si nuestro pensamiento y nuestro sentimiento le damos a nuestro egoísmo, a nuestro egún, a las programaciones que nos dieron en esta vida, negativas y egoístas, así también nos va la vida. Vivimos aferrados a las cosas del mundo material, que no lo despreciamos, lo valoramos, pero nosotros no estamos subordinados a la materia. Pero si ese pensamiento y ese sentimiento ya está manejado por nuestra intuición espiritual, que es la voz de Dios mismo a través de nuestra santa conciencia, el Dios del corazón, que nos está diciendo que tenemos que ser nada egoísta en el pensar, desapegado en el sentir y desinteresado en el actuar. Estamos entre dos mundos. El hombre es el puente entre el mundo exterior y el mundo interior, mental, espiritual. Allí estamos nosotros siempre. ¿De qué necesidad hay de llenarnos de tantas cosas materiales que no vamos a poder llevar? El espíritu lo único que lleva es comprensión, entendimiento, sabiduría, amor servicial, es lo único que lleva para ponerlo a los pies de la mente divina. Y mira, Diosito querido, vengo yo acá, tengo vacas. Bueno, algunas vacas eran mías y muchas vacas eran robadas. Bueno, a vos no te puedo ya esconder nada, ¿no es cierto? Comí mucha carne de gente humilde. ¿Cómo? ¿Quién sería que están diciendo, le estaría diciendo eso a Dios? ¿No es cierto? Mucho tiempo me aproveché de un tremendo campo que eran para los pequeños agricultores y me hice lindas casas con techo, tengo negocio, un montón. No, a mí no me importa eso, te dice Dios. ¿Qué más me podés cantar de tu vida ya por, no es cierto? Y yo hice una hermosa casa y tengo un coche último modelo, tenía plata en el banco. Yo siempre viví, busqué la popularidad de ser que yo, Angaú, era gente buenita, yo era gente honorable, yo era gente dadivosa, yo Angaú, era todo eso. Pero a vos yo no te puedo mentir, te digo la verdad. Lo único que anduve buscando era popularidad, fama, aplauso, todo eso yo tenía. Eso a mí no me importa. A mí lo único que me tiene que importar, y quiero que me cuente, cómo te comportaste con la gente que era menos que vos, no como lo que eran igual a vos o más que vos, que eran menos que vos. Guarda la tosca a nosotros, ¿eh? Cómo nos comportamos con la gente que son menos que nosotros. Menos posibilidades económicas, menos posibilidades culturales, menos posibilidades de inteligencia. ¿Cómo te comportaste? Eso es lo que nos va a preguntar. Y esto es como nosotros como viejos, ya bien, por supuesto, durante toda nuestra vida, niño, joven, adulto, y aún más como viejo, que estamos ya a un paso de ir al otro lado de la mente, al estado de aura pura, mente pura, espíritu puro, masa de pensamiento y de sentimiento. Eso es lo que nosotros somos. Cuando entramos al mundo con nuestra primera respiración y cuando nos vamos con nuestra última respiración, lo único que muere es la materia física, de la que va al cementerio. Mientras que el aura, la mente, el espíritu vuelve a su estado natural, masa de energía, de pensamientos y sentimientos. Y en el mundo espiritual, ¿cómo van a aquellos que están tan apegados a las cosas materiales sin energía espiritual? Es una masa de energía oscura. ¿Cómo va aquel que está tan lleno ya, ¿no es cierto?, de santa conciencia, de nada egoísmo, de desapego y desinterés, con mucha luz en lo más alto y elevado, en el centro mismo de ese sol, gran sol central espiritual, que es la mente divina de Dios? Eso es lo que tiene que permanentemente estar en nuestro pensamiento. ¿Cuál es la única y gran felicidad nosotros, cuando estamos ya mirando todo lo que hicimos durante toda nuestra existencia? Hallarnos a nosotros mismos quiere decir completarnos, religarnos con la divinidad, religarnos, y la divinidad no está en un altar, está en nuestro corazón. Nuestro corazón, allí está la viviendo, vivito y coleando Dios mismo, nuestra santa conciencia, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra conducta perfecta, que es la que nosotros tenemos que imitar. Juntar nuestra conducta de yo humano con la conducta del yo divino, que es Dios dentro de nosotros mismos. El objetivo entonces de toda nuestra vida es religarnos a nuestro propio ser divino. Para eso necesitamos conocimiento. Te voy dando conocimiento. Todas las distintas religiones también dan conocimiento. Lamentablemente no profundizan de qué manera es ese contacto, esa conexión que tenemos a través de nuestra santa conciencia. Por lo tanto, tengo que ser amo de mi yo psicológico, separarme de mi egoísmo y asociarme al amor servicial de mi propio espíritu. Esa es una tarea de todos los días y a cada rato. Para eso tenemos que tener una voluntad en el esfuerzo continuo de ir expandiendo en círculos concéntricos nuestra conciencia real completa, en forma sistemática e intencionalmente, de un paso a otro. Fíjate que de golpe escuché a vos que me estás a mí escuchando, vecino y vecina, cuando escuchaste hablar de los tres aspectos de la mente. De un lado, sobre tu hombro derecho, como forma de enseñanza, el egoísmo. En el medio, nosotros. Y del otro lado, sobre tu hombro izquierdo, del lado del corazón, tu amor servicial. ¿A quién le vas dando paso? Paso a paso. Por lo tanto, tenemos que ir experimentando todos estos enfoques. Como el hecho que te digo, permanentemente tenés que estar cantándole en humilde adoración al Dios del corazón. A Dios, a Dios y a Dios, lo que piden todas las religiones. Podrán haber muchos maestros espirituales, pero un solo y único Dios. No hay dos Dios, es un solo Dios, el Dios que está en tu corazón. Ponele el nombre que quiera, pero ese es solamente tu santa conciencia, tu aura, tu espíritu, tu propia mente, y el contacto a través de tu pensamiento y de tu propio sentimiento. Andamos bien cuando estamos bien relacionados con Dios, y vamos mirando cómo manejamos nuestra vida, si es a través de los emocionalismos, los apegos con las cosas materiales, o realmente estamos manejándonos, ¿no es cierto?, con el verdadero santo amor del amor servicial, que empieza por casa, pero se expande hacia los demás. ¿De qué me vale a mí yo llenarme de cosas materiales y veo tanta miseria y hambre a mi alrededor? Eso es un tremendo egoísmo que no tiene nada que ver con el yo divino. El yo divino está multiplicado en millones de existencias, pero todos estamos relacionados de una manera mágica y que no es secreta, que es a través de nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento. Persona que realmente tiene conocimiento, tiene un tremendo y gran, una gran ayuda. ¿Cómo hacerse para mantenerse con la mente joven y a la vez que repercuta eso en la salud de nuestra materia? Por lo tanto, es menester preservar, dice, la juventud mental, el libro en la mano, y la juventud de la carne, hasta donde sea posible, con una mente ocupada haciendo cosas todo el día que tenga que ver con nuestra vida diaria. El ánimo alegre mantiene la edad florida. Este es un versículo de los Proverbios, ¿eh? El ánimo alegre mantiene la edad florida, deseca los huesos de la tristeza del espíritu. ¿No es cierto? Si estás vos en tristeza, estás yendo por mal camino. Por lo tanto, tenemos que alejar de nuestro pensamiento la preocupación, la depresión, la cavilación, la indecisión, las inquietudes anónimas. Tenemos que estar matando dentro de nuestra mente la rutina, el tedio, la divagación. Tenemos que concentrarnos, meditar y contemplar todo el proceso de nuestra vida, que vamos evolucionando. No es que mañana nomás ya me llega la muerte y san se acabó. No. De nuevo renaces otra vez como espíritu, como aura, como mente. Entonces tenemos que estar aferrados a nuestros proyectos. Siempre hay un proyecto hasta el último día de nuestra vida. Hay cosas que yo tengo que seguir leyendo, estudiando, aprendiendo y aportando, y haciendo cosas prácticas dentro de mi propio hogar, y sobre todo abrirme a la comunidad, para que no vaya a ser enterrado en el cementerio todo ese archivo de conocimiento que yo, y experiencia de vida que yo pude haber alcanzado. Tenemos que cultivarnos, seguir cultivando nuestra mente, el libro en una mano, y como ejemplo, la pala, el rastrillo, la azada o un escardillo en la mano. Dijo alguien, de ser posible, no es malo para un anciano morir con el corazón de un muchacho. Claro, como que repercute en un corazón alegre, ¿eh? De ser posible, no es malo para un anciano morir con el corazón de un muchacho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar la mala alimentación, que es la sobrealimentación. La gordura es enfermedad. Persona gorda está enferma. Hay algo que está funcionando mal. El exceso de alcohol, hoy decimos drogas también, cigarrillo, en general. Evitar la exposición a las radiaciones solares, pues acortan la vida. Ya no estamos más, ¿no es cierto?, para esos avatares. Tenemos que mantenernos físicamente activos. Los más grandes cardiólogos recomiendan el ejercicio sistemático a todas las personas jóvenes o viejas, sanas o enfermas, para que el corazón funcione juvenilmente. Mantenerse mentalmente activo. Ninguna función se atrofia más rápidamente por falta de uso de las mentales. Así que el solo hecho de todos los días estar escuchándome, escuchando nuestra radio, manteniéndote informado y educándote en las cosas que todavía puedas educarte, porque no te olvides, en otra vida vas a volver a ser niño, joven, pero con mucha más sabiduría. Adulto y anciano con mucho más conocimiento de saber cómo va a manejarse. Veamos la diferencia. No hay gente mala ni buena, sino gente atrasada y adelantada. El cerebro muestra un progreso continuo durante toda la vida, a condición de que se lo ejercite debidamente. Tenemos que mantener una regular práctica de vida. Cuando entramos en la vejez, pues esto puede evitar muchos males propios de la edad madura. El mantenimiento del vigor hace que psicológicamente se sienta uno fortalecido. Este es el gran problema de muchos hombres que entran en la vejez, que ya no pueden tener más, ¿no es cierto?, satisfacción y gusto por hacer cosas en la vida. Entonces, permanentemente tenemos que estar alejándonos de la inactividad tanto mental como física. Seguimos entonces esto. Tenemos que estar permanentemente en actividad. cuidando nuestra salud. Ya vienen los problemas propios, ¿no es cierto?, de nuestra vejez. Hay un listado de enfermedades que vamos enfrentando lentamente a través de nuestra vida. Pero no tenemos que dejar pasar el momento en que tenemos que ir haciendo muy buena lotra con el tiempo de vida que estamos viviendo. Muy bien, y con esto yo doy por terminado todas estas largas charlas que anduvimos teniendo con respecto a la vejez. El viejo todavía no está muerto y hasta el último día debe ser jefe de sí mismo, guía, señor y capitán de su propia persona. Debe, controlando su mente, combatir al egún que permanentemente está tratando de derrumbarle. Está habiendo una guerra dentro de su propia mente entre el egún, el egoísmo y el amor servicial. Hasta el último día útil a mí mismo, vigilando mi propia salud y también lo que yo pueda aportar a mi alrededor. Eso se llama meditación, controlar los tres aspectos de la mente hasta el último día de mi vida encarnada, porque yo nunca nací y nunca voy a morir como aura, como mente, como espíritu. Esa masa de pensamiento y de sentimiento que viene del mundo interior se exterioriza y tiene cuerpo físico desde el momento con su primera respiración y se retira otra vez de este cambio, impulsado por la ley del destino. Comprender lo que es la ley del destino. Saber que tenemos que ser responsables de lo que nosotros estamos viviendo. Y tenemos, sí, el libre albedrío en nuestras manos para que nosotros podamos mejorar nuestro destino. ¿Podemos empeorar? ¿Por qué vamos a empeorar? Tenemos que mejorar un libro y el escarrillo. Te digo esta idea como para que puedas anotarla. Y a través de las dificultades de la vida, en esta escuela de la vida, todas las dificultades son canchas de experiencia. Estamos reparando viejas deudas, pero a la vez y al mismo momento estamos teniendo oportunidad de aprender algo. Y aprendemos algo, ahí aprobamos el examen. Son exámenes. Cuando aprendemos algo, ahí aprobamos el examen. Y ante los problemas irremediables de muertes, de pérdida de cosas materiales, de roturas de sentimiento o lo que fuere, cooperamos con lo que es inevitable. También la ley causa-efecto está funcionando en toda la gente que están a nuestro alrededor. Nadie está separado porque todos estamos unidos de una u otra manera a través de nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, que es la energía de nuestro propio yo divino. Y abrazados en muy buena hora y todavía apartados posiblemente de aquella gente que no piensa ni sienten como yo, la vida no tiene nada para ser, ¿no es cierto?, despreciada y debe ser intensamente vivida hasta el último momento de nuestra vida terrena. Todo ese acopio de comprensión y de sabiduría lo llevamos para otra existencia. Muy bien, identificación de la radio y comenzamos con la noticia de los diarios.